¿qué fue la última cosa desinteresada que usted hizo por otra persona? Me refiero a un acto de amor que no le haya beneficiado para nada, excepto en hacerle sentir el gozo de suplir una necesidad de otra persona. ¿Cuándo fue la última vez que sintió que el Espíritu Santo le usó como un vaso de Dios para hacer su obra? ¿Y recuerda la última vez que usted ministró a otros en lugar de ser ministrado? Hoy en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos hablará de tres hombres dedicados a ministrar a los demás. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro próximo mensaje en la serie, Un Giro al Gozo. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Este mes estamos estudiando juntos el libro de Filipenses, que es una de las grandes cartas de Pablo del Nuevo Testamento, tan alentadora porque nos habla del tema del gozo. Hoy aprenderemos sobre el gozo del ministerio al examinar los ministerios de Pablo, Timoteo y Epafrodito. Cada uno de estos hombres nos muestra un cuadro diferente de lo que significa servir al Señor con un corazón gozoso. Y tal vez usted quiera buscar papel y una pluma para tomar apuntes. Espero que esta lección le ayude a servir al Señor con un espíritu de gozo y emoción al ver lo que Él hace en su vida. Todavía nos quedan varias lecciones más sobre el gozo aquí, en el libro de Filipenses. Hablaremos del gozo del ministerio hoy y mañana, y luego del gozo de la humildad, y después sobre victoria, madurez, armonía, seguridad y serenidad. Todas las lecciones sobre el gozo que encontramos en el libro de Filipenses. Y no olvide que todos estos mensajes están disponibles en discos compactos y puede solicitarlos para ayudarle si desea profundizar en el estudio de este libro importante. Ahora, con nuestras Biblias abiertas al versículo 19 del capítulo 2 de Filipenses, aprendamos sobre lo que significa tener el gozo del ministerio. En la Iglesia de Jesucristo en la actualidad hay dos clases de personas. Aquellas que hablan el idioma del ministerio de preocuparse por otros y aquellos que en realidad ministran con una compasión genuina del corazón. Todo el tono del segundo capítulo del libro de Filipenses es el tono de la servidumbre y el ministerio. Si quisieran poner una palabra en el encabezado de este capítulo, tal vez pondrían la palabra otros o los demás. Porque el capítulo habla de derramar nuestras vidas por los demás y los capítulos previos nos han mostrado que este capítulo es la esencia de la vida cristiana. En los primeros versículos de este capítulo, Pablo les dice a los filipenses que no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás cristianos como superiores a sí mismos. Deben ser humildes y deben ser obedientes a Dios. Y se nos presenta a Jesucristo en el capítulo 2 como el ejemplo supremo de alguien que había hecho lo que Pablo les instruye. Había mostrado el camino por medio de su humildad y obediencia al ir desde su trono en la gloria hasta la tierra. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al leer el resto del capítulo, el argumento sigue. Y ya que los filipenses son hijos de Dios, ellos deben hacer aquello que agrada a Dios sin murmuraciones rebeldes y contiendas. Deben ser hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual deben resplandecer como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida. Esta debía ser su nombra santa para la vida. Estoy seguro que ustedes sentirán lo mismo que yo cuando les digo que lo que siento al leer este capítulo es una gran preocupación por el lugar que debe tener esta norma en mi propia vida. Hablaba hace algunos años a un grupo de pastores en Canadá y después de hablar al grupo de pastores y de compartir con ellos sobre el dolor que experimentamos en el ministerio, el líder de la conferencia vino a hablar conmigo y me dijo que habían tenido mucha dificultad en mantener elevada la asistencia a esa conferencia y que como resultado habían decidido hacer una encuesta para averiguar por qué los pastores no asistían. Dijo que al llamar a los pastores para preguntarles por qué ya no asistían a tal conferencia, la primera razón que dieron para no asistir, según lo que me relató este pastor, era porque sentían que ya no podían tolerar una historia de éxito más. O sea, que a través de los años habían hecho venir a los expertos de diversos lugares del país para hablar desde sus grandes éxitos y sus grandes logros en el ministerio, y la norma elevada que se había establecido por esos informes enterraba al ministro por medio hasta el punto de que le abrumaba. Y por supuesto, lo que yo sé y lo que sabe la mayoría de la gente que viaja a esas convenciones es que entre más lejos iba uno de la conferencia, más grandioso es el informe del éxito de su ministerio. Hay una hermosa historia de un pastor bien conocido que predicaba en la famosa conferencia bíblica de Winona. Por cierto, era el gran pastor de la iglesia en Memphis que ahora es pastoreada por Adrian Rogers. El pastor salía del tabernáculo ese día después de haber predicado uno de sus grandes sermones y le seguía una pareja. Y hablaban entre sí. Y a esta pareja le seguía otra pareja que asistía a su iglesia. Y se dijeron los esposos, ¡qué hermoso sería tener sermones así en nuestra iglesia! Y la otra pareja respondió, pues a nosotros también nos gustaría tener sermones así en nuestra iglesia porque no habían escuchado un sermón así en años. Lo que sucede con frecuencia cuando somos expuestos a normas muy elevadas es que somos intimidados. ¿Se han sentido intimidados alguna vez en su vida cristiana después de escuchar hablar a alguien sobre sus grandes éxitos en la fe? Usted piensa, pues más me vale entregar mi Biblia porque no hay esperanza para mí, nunca lograré lo que han compartido. Pienso que es una reacción muy normal después de leer un capítulo como este capítulo 2. Aquí tenemos a Jesucristo como nuestro ejemplo. El Señor se despojó a sí mismo para dar su vida por los demás y luego se nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús y más adelante, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor y decimos, ¿cómo podemos hacer esto? Y no solo, ¿cómo podemos hacerlo? Pero, ¿cómo vamos a creer siquiera que lo podemos hacer? Es por esta razón que Pablo nos ha dado estos versículos que tenemos delante de nosotros. Al contemplar las altas y grandiosas normas del segundo capítulo y estas elevadísimas esperanzas, Pablo nos hace recordar en esta sección que aunque estas normas sean muy elevadas, podemos cumplirlas si nos ocupamos en lo que Dios ya ha provisto. Y para darnos la habilidad de creer eso, nos da tres ilustraciones de tres hombres que sí ejemplificaron la vida de Cristo en la forma que sirvieron y ministraron. Uno es Pablo, el segundo es Timoteo y el tercero, Epafrodito. Pablo, el esclavo, Timoteo, el hijo, Epafrodito, el soldado. Pablo, el apóstol, Timoteo, el ministro, Epafrodito, el laico. Tres ejemplos excelentes para hacernos recordar que no podemos usar la excusa de que las normas son tan altas y la esperanza tan elevada que no hay manera de que jamás podamos ser lo que Dios quiere que seamos. El Señor Jesucristo es el modelo para el cristiano y estos tres hombres son cristianos modelo. Noten conmigo, en primer lugar, lo que podemos aprender del mismo Pablo. Pablo, el esclavo. Y solo tenemos unas cuantas palabras sobre él en los versículos 17 y 18. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo solo usa un versículo para describir directamente su propia actitud como esclavo. Es interesante, porque cuando Pablo habla de sí mismo, solo usa un versículo, pero cuando habla de Timoteo y Epafrodito, usa seis versículos y nos hablará de sí mismo de una forma muy interesante. Nos hablará de su actitud desinteresada y de su servidumbre. Como un reflejo del Señor Jesucristo, se nos presenta de dos maneras. En primer lugar, a través de su actitud desinteresada y en segundo lugar, a través de su actitud de sumisión hacia Dios. Ahora, el versículo 17 requiere información de trasfondo para que se pueda entender porque en la superficie No tiene mucho sentido para nosotros. Pablo dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros. Ahora, para entender este versículo, amigos, tienen que entender que esta es una de las grandes ilustraciones de la actitud desinteresada de Pablo. Y al ver el trasfondo, debemos tener claro que Pablo está usando una ilustración que proviene del sistema de ofrendas del Antiguo Testamento, conocido como libación. Los reglamentos para la libación en el Antiguo Testamento están muy escondidos y no son fáciles de determinar. Pero lo que sí sabemos de esta ofrenda es lo siguiente, que era una ofrenda que se agregaba a otra ofrenda cuando los santos del Antiguo Testamento adoraban a Dios. Si observamos la presentación de esta ofrenda, se hubiera hecho de la siguiente manera. El adorador lleva su sacrificio al altar y ahí lo ofrece al Señor. El animal o la víctima era matada y puesta sobre el altar para ser quemada delante del Señor como sacrificio. En este punto, después de haber matado al animal y haberlo puesto sobre el altar, el adorador ofrece una ofrenda adicional llamada libación. Y lo que el adorador hacía era tomar un frasco de vino para verterlo sobre el sacrificio que quemaba en el altar. Y al quedar cenizas al calor del fuego, ese sacrificio de vino sobre el animal se esfumaría y desaparecería, concluyendo así la libación. Ahora, lo que Pablo les dice a los filipenses por medio de esta ilustración es muy interesante. Él les dice que, yo sé que ustedes están preocupados por mi situación. Pablo se hallaba en prisión y podía haber muerto en cualquier momento. Estoy en prisión, podría ser ejecutado mañana, dice Pablo. Pero mi vida no es lo importante, sino que es su fe lo que realmente cuenta, dice Pablo. Su fe es la ofrenda principal. Mi vida solo es la libación que se derrama encima después que la verdadera ofrenda se ha presentado. Pablo ubica su propia muerte como algo poco importante en comparación a la fe de los creyentes filipenses y les dice que se goza de poder trabajar hasta el cansancio con tal de poner los toques finales a su fe. O sea, Pablo esencialmente dice, ustedes se preocupan de mí y piensan que mi vida está en peligro, pero no se preocupen de mí, porque lo más importante, filipenses, es su fe y lo que Dios está haciendo en su vida. Y sí, yo bien podría perder mi vida y podría ser derramado, lo cual es una de las frases que usa para hablar de su muerte. Pero dice, si soy derramado, será como la libación que se derrama sobre el verdadero sacrificio al final. No es tan importante, lo que sí es muy importante es su fe. Me atrevo a decir que si hay un pasaje en las Escrituras que ilustre la grandeza de Pablo al mostrarnos su humildad, es este pasaje. Él está literalmente poniendo las cosas de los demás por encima de las cosas en su propia vida. ¿Acaso no es exactamente esto lo que Jesús quiere enseñarnos en este pasaje? Que debemos preocuparnos siempre por los asuntos de los demás y no de las cosas en nuestra propia vida. Y Pablo dice, me preocupo por ustedes. No se preocupen de mí. Sí, podría morir. Pero no es importante a la luz de la fe de los creyentes en Filipos. Yo solo seré como la libación que se derrama después de que se haya ofrecido el verdadero sacrificio. Y eso está bien. Por cierto, no solo está bien, sino que me gozo y regocijo con todos vosotros. Por cierto, Pablo usa esta expresión sobre su muerte en otra ocasión también al hablar a Timoteo en 2 de Timoteo 4:6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo no solo actúa de una forma desinteresada al considerar su propia vida, sino que Pablo también actúa desinteresadamente como siervo del Señor al considerar a Timoteo. Si observan el texto, notarán una expresión muy interesante que usa Pablo para describir su relación con el joven Timoteo. Dice en este pasaje, en el versículo 22, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. O sea, dice que Timoteo es como un hijo para él. Leamos el versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ahora, si leyeran esto normalmente, esperarían que el gran apóstol les informara a sus lectores que Timoteo trabajaba para él como otro obrero. Pero no dice eso, sino dice que trabajaba con él como un hijo con un padre. O sea, con una relación muy íntima y como socios. Y así vemos su humildad y su actitud desinteresada hacia su relación con Timoteo. Y luego, también vemos su actitud desinteresada al considerar a los filipenses que leerían esta carta. Al escribir esta carta a la iglesia de Filipos, vemos que Pablo se preocupaba mucho por ellos y que a pesar de su propia necesidad, él está dispuesto a darles lo mejor que tiene. Les dio, por ejemplo, a Epafrodito. Si leen el texto, verán que amaba a este hombre en el versículo 27, pero quería que los filipenses tuvieran a Epafrodito, y para él, la felicidad de Epafrodito y de los filipenses era más importante que su propia felicidad. Les dio a Timoteo y a Epafrodito, aunque ellos eran los dos mejores amigos que tenía. Quería que estuviesen con él, y sin duda, Pablo tenía las mismas emociones que nosotros, y hubiese querido tenerle cerca para ministrarle y alentarle a él, pero estaba gozoso de enviarles a Filipos porque siempre pensaba más en los demás que en sí mismo. Pablo ciertamente es un excelente ejemplo de lo que significa pensar más en las necesidades de los demás. Pablo era un esclavo de Dios y actuaba como un esclavo y estaba sometido a Dios. Y no solo quiero que noten su actitud desinteresada, sino también cómo estaba sometido. Observen el texto y noten en el versículo 19 y de nuevo en el versículo 24 que Pablo tiene una actitud de sumisión total hacia el Señor que no solo afecta sus decisiones, sino la dirección misma de su vida. En el versículo 19, su actitud hacia enviar a Timoteo a los filipenses se describe de la siguiente manera. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros a Timoteo. Vean el versículo 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Qué dice Pablo? No hago planes sin someterlos al Padre. Quisiera enviarles a Timoteo, pero tengo que someter eso al Señor. Quisiera ir a vosotros yo mismo, pero no lo haré sin someterlo al Señor. Quiero enviar a Timoteo, pero solo si Dios quiere. También quiero ir yo, pero solo si Dios quiere. ¿Lo ven? Timoteo es mi hijo en la fe, pero no lo despacharé sin la dirección del Señor. Podría decir que tengo la dirección sobre mi propia vida, pero no haría eso sin consultar con Dios. Así que Pablo no solo tiene una actitud desinteresada, sino que tiene una actitud de sumisión hacia el Señor. Y recuerden que hablamos del gran apóstol. Se encuentra en el apogeo de su carrera. Ha comprobado su valor como prisionero testificando a los soldados en el pretorio. Es una estrella en el horizonte de la fe cristiana. Y sin embargo, no quiere ni siquiera ir a Filipo sin consultar con Dios. No quiere mandar a Timoteo sin consultar con Dios. Dice, voy a consultarlo todo con el Señor para saber si Él quiere que yo haga esto. No solo en la dirección de su vida, sino en la esencia misma de quién Él era. Se llama un esclavo del Evangelio, ¿lo ven? Pablo es una ilustración de que usted y yo podemos ser lo que Jesucristo quiere que seamos. Nosotros podemos tener una actitud desinteresada. ¿Cómo lo sabemos? Pablo lo ilustra para nosotros. Él nos muestra lo que significa ser una persona desinteresada. Se preocupaba más de Timoteo que de sí mismo. Se preocupaba más de los filipenses que de sí mismo. Es una imagen humana de sangre y carne, de lo que Jesús nos pide que hagamos al decirnos que no debemos ver cada uno por lo propio suyo, sino también por lo de los otros. No es algo que esté fuera de nuestro alcance. Sí podemos hacerlo, sí podemos tener un corazón de siervo. Y tal vez usted me diga, sí, Pastor Jeremiah, pero él es el gran apóstol. Por supuesto, sé que no es Jesucristo y que no es perfecto, pero Pablo está casi tan fuera de mi alcance como Cristo. Cuando leo sobre Pablo, pienso, sí, pues él está en una categoría aparte. Él es el gran apóstol. No estoy seguro si pueda entender lo que significa tener una actitud desinteresada solo mirando la vida de Pablo. Así que Pablo ahora nos da el ejemplo número 2. No solo de Pablo, el esclavo, sino de Timoteo, el hijo. Y en los versículos 19 al 24 nos habla de este individuo especial que se llama Timoteo. Timoteo es una de mis personas favoritas en la Biblia. Es muy probable que Pablo haya conocido a Timoteo durante su primera jornada misionera y puede leer sobre esta jornada en Hechos capítulo 14. Lo más seguro es que fuera en ese entonces que Timoteo se convirtiera. Como saben, Timoteo tenía una madre y abuela muy piadosas. Ellas se habían convertido primero y habían instruido al joven Timoteo en las cosas del Señor y en las Escrituras. Timoteo era el hijo de una madre judía y un padre gentil, y Pablo consideraba a Timoteo como su propio hijo. Si tienen oportunidad, vean 1 Timoteo 1:2 y 2 Timoteo 1:2 y verán en estos dos pasajes que cuando Pablo habla de este joven, cuánto le ama. Le llamó su verdadero hijo en la fe. Y cuando Pablo hizo su segunda jornada misionera, reclutó a Timoteo para ayudarle. Es probable que Timoteo haya tomado el lugar de Juan Marcos, que le había desertado. Ahora, Timoteo, escuchen esto, es mencionado 24 veces en las cartas de Pablo. Uno no menciona a alguien esa cantidad de veces, a no ser que sea alguien muy especial, y Timoteo era una persona muy especial para Pablo. Por cierto, noten lo que dice en el versículo 20, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo dijo de Timoteo, escuchen, que no había nadie como él, él es singular. Está en un lugar sin comparación, dijo, si quisiera enviar a alguien para ocuparse de ustedes y mostrarles compasión, no hay nadie que yo conozca en todo el mundo que pudiera enviarles como a Timoteo. Él se encuentra solo en su singularidad, es como yo, en el sentido de que tiene el mismo espíritu que yo tengo en cuanto a ministrar a los demás. Y cuando algunas personas leen esta frase de que no hay nadie como él, piensan que lo que esto significa es que Timoteo es muy distinto a todos los demás que ponen lo suyo propio en primer lugar. Otros nos dicen que significa que Timoteo es más como Pablo que todos los demás. Y otros dicen que significa que Timoteo es el único capaz de realizar lo que Pablo necesitaba. Pero en realidad no importa. Lo que Pablo dice es que está solo como una ilustración de un discípulo desinteresado de Jesucristo. Pablo dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo vivía esta clase de vida. Y ahora nos dice que también Timoteo vivía esa clase de vida. Permítanme relatarles cuatro cosas en cuanto a Timoteo que salen de este texto que podemos aprender de él, que nos ayuda a saber la clase de persona que era. En primer lugar, aprendemos sobre su vida desinteresada al observar su preocupación por otros cristianos. Observen el versículo 20, que Pablo dice que Timoteo se interesa sinceramente por el bienestar de los filipenses. Lo que el texto quiere decir es lo siguiente: que Timoteo estaba cuidadosa y naturalmente preocupado por su bienestar, y la palabra naturalmente o sinceramente significa que como un derecho de nacimiento, algo que se posee al ser un padre espiritual, tenía la naturaleza de preocuparse por los demás. Porque, recuerden, ¿quién era su padre espiritual? Era Pablo. Tal padre, tal hijo, tenía el derecho de nacimiento que había recibido por medio de su asociación con Pablo y sinceramente se preocupaba por los demás. La palabra que se usa aquí para describir su interés o su preocupación es una palabra que significa estar ansioso. Y es la misma palabra que se usa cuando se menciona a Marta. Marta estaba ansiosa en cuanto a muchas cosas. ¿Recuerdan? Timoteo amaba a la gente en Filipos y se preocupaba por ellos. Les amaba y les llevaba en el corazón, y tenía mucho interés en ellos, y no solo se preocupaba de otros cristianos, sino que también estaba muy consagrado al Señor Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 21. Al hablar de Timoteo, Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y lo que quería decir con esto es que Timoteo buscaba lo que era de Cristo Jesús, a diferencia de todos los demás que le rodeaban. Que él se hallaba solo en su enfoque singular de agradar a Jesucristo. Y saben, es una declaración bastante trágica al pensarlo, ¿verdad? Ahí se encuentra Pablo en Roma, en prisión, y se encuentra con por lo menos unos 26 cristianos, porque los menciona todos por nombre al final de su carta a los romanos, y está rodeado de muchas personas, y al mirar a todos los cristianos que le rodean, dice, solo hay una persona en todo el grupo que no se interesa más en sí mismo que en las cosas de Dios. Y Timoteo es aquella persona. Timoteo no era egoísta. Timoteo se interesaba en el Señor, se interesaba en las cosas del Señor. Creo que hay algo muy interesante en este libro, y no suelo dar gran importancia a versículos que sean iguales, o sea que tengan el mismo número asignado en diferentes capítulos, pero al estudiar en el libro de Filipenses noté algo. Y es lo siguiente. Todos están en la categoría del versículo 21 del capítulo 1 o en la categoría del versículo 21 del capítulo 2. Vean el versículo 21 del capítulo 1. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿No es interesante? Es cierto en su vida, como lo fue en la vida de Pablo, que el vivir es Cristo, que su enfoque en la vida es de vivir para agradar al Señor. ¿O es usted como aquellos, en 2:21, que siempre busca lo suyo propio? ¿Saben? Yo viajo con muchos que representan a diversos ministerios y algunos que me escuchan forman parte de ese grupo. Y tienen que entender que esto no deja de aplicarse a nosotros solo porque estemos en el ministerio. En el mundo de la iglesia en la actualidad, vemos muy a menudo a aquellos que se promueven a sí mismos debido a lo que son en el ministerio. Es algo que salta a la vista hasta el punto de dar náusea. ¿Acaso no es más fácil estudiar la verdad al ver un ejemplo de sangre y carne? Yo siempre he creído en enseñar sobre los personajes en la Biblia, porque en ellos podemos ver los principios de la palabra de Dios vividos en las vidas de personas que son igual que nosotros, y podemos ver cómo se debe poner en práctica la verdad en nuestra vida. Pablo, Timoteo y Epafrodito nos enseñan mucho sobre el ministerio. Todavía nos queda mucho más en esta lección y mañana daremos continuación. Espero que no se lo pierda. Nuevamente, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo del ministerio. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.